Déjame amarte como eres. Habla nuestro Señor Jesucristo. Déjame amarte como eres. El amor es comprensivo, el amor es compasivo. Jesús me recuerda, y me hace entender, que el don que a mí me ha dado es el del amor. Esa cabaña que viste es el hogar. Pequeña, coloca la fecha de hoy. Martes 5 de febrero 2:57 pm. Escucha y anota así. Cuando una de mis amadas almitas encuentra el camino al cuarto aposento de mi sacratísimo corazón, ella llegó ahí por amor, no hay otra manera. Tengo siervos fieles, pero quien es íntimo con su Señor, solo es por mérito del amor. Estudien al amor, practiquen el amor, beban y coman amor, vístanse de amor cada mañana, y no se desvistan de él por las noches. Es lo que prevalece cuando el velo se descorre, en que ya no hay necesidad de la fe, ni de la santa esperanza, todo se queda, como el traje del cuerpo, excepto el amor, ese es el ramillete de flores, el presente que me entregan, y en obras, en donación, no en oración. El alma que entra al cuarto aposento de mi sacratísimo corazón, es entrenada en el divino amor a Dios y al prójimo, y no hay antes ni después, ni norte, ni sur. Solo ama. Esta alma ha alcanzado el más íntimo rincón de mi sacratísimo corazón. ¿Lo ven, pequeños míos? Pueden seguir las migas de pan que ha dejado mi pequeñita para que lleguen a mí. Pan de vida y cáliz de salvación. Ahí íntimamente conmigo, su Señor, su fiel amigo, su dueño de amor. Ahí sientan a mi mesa y comparten mi vino y mi pan. Ustedes se calientan en el fuego del amor, como en una chimenea, donde afuera es crudo invierno, y ustedes están dentro, conmigo, en santa compañía, ¿lo entienden? Esta pequeñita ha dejado migas para que las sigan hasta mí. El misericordioso hallará misericordia, practicad las obras con decisión, amor y valor. No desistáis, que siguiendo este caminito, emulándolo es como hasta los pecadores empedernidos, como ella, llegan hasta a mí. No dejen que el maligno les diga que no es más que para santos, es camino para mis hijitos, recórranlo, y no hagan excepciones que es lo mismo que desviar camino. Anden tras mis huellas ensangrentadas que detrás de la Santa Cruz está el hogar. Entiendan, pequeños, que no hay hogar fiel y firme en este mundo, lo que llaman hogar son solo construcciones de tabique y yeso que caen ante el mínimo cataclismo. Los hogares son su alma, límpienlos, coloquen fuego en el fogón, sopa caliente y horneen pan, si me han de invitar a cenar. No me ofrezcan la dureza, el frío, la indiferencia, la prisa, porque no es hogar para un rey. No soy Dios de recoger migajas, por eso os lo he dicho. Al que mucho tiene, más se le dará. Al que poco, hasta lo poco que tiene se le quitará. Entiendan que no es con gritos, altos cantos, aplausos y golpeteos como me atraen a su corazón, sino con el suculento silencio que mi amor, es como una paloma que si ha de reposar y anidar en su corazón no desea oír más que sus latidos pausados y en paz. ¿Cómo atraerían a una frágil paloma, con gritos, con frío, y palabras duras, y altisonantes o con el fogón y la sopa servida? ¿Entienden cómo debe estar su alma, ese aposento a donde yo, Señor de señores, pueda llegar? ¿Cómo han de alumbrar, de iluminar el camino para que yo, Jesucristo, toque a la puerta? ¿Con rosales espinosos, o habrán podado las espinas para que yo pase con la delicadeza del rey, yo, Jesucristo rey de reyes? No os dejéis confundir con las tretas del maligno, que hasta a mis fieles servidores os hacen creer que la santidad es un camino exclusivo para unos cuantos elegidos, os lo he dicho, os quiero santos, pequeños, os deseo santos, os anhelo santos, para que podáis sentaros a mi mesa. Practicad lo que en estos hermosos diálogos está escrito, seguid esas migajitas hacia mi sacratísimo corazón que es el hogar ancestral y anhelado, no hay otro, pequeños. Es mi fuego de amor o el del odio del maligno. No hay fuego intermedio, decidid, pequeños, y dejad de jugar que no es tiempo más que de salvos y condenados. Decidid su postrer destino ya. Recordad siempre que en cuanto las almas se consagran a mí, y a mi amadísima madre, vuestros caminos son custodiados por mis fieles ángeles, pero tenéis que pedirlo, no podemos, no nos es lícito, intervenir con el libre albedrío humano, inconmensurable regalo de mi santísimo padre, con el que os semejáis a sus mismos ángeles. ¿Queréis ser ángel del cielo o demonio del infierno? Decidid ya, pequeños, que la eternidad se abre y el tiempo, ya no es tiempo. Os estuvimos advirtiendo y avisando que el tiempo llegaba a su término, pues ha llegado, pequeños, ha llegado. Con esto, pequeñita, iniciamos este nuevo proyecto. Este nuevo libro, el libro sexto. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece. No es mal educado, ni egoísta. No se irrita, ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor no pasará jamás. Primera de Corintios 13. Febrero 05. Año del Señor 2013. Y María del Getsemaní.